que se marcha por La Palma pa' San Jacinto. Allí pregunté y dijeron que no la han visto, que la busque porque de pronto se fue pa' Carmen. Allí pregunté y dijeron que no la han visto, que la busque porque de pronto se fue pa' Carmen. Es que no sé los motivos porque se marchó esa negra, si que ya no valgo nada pa' su cariño, pa' buscarme el amor de otra morena. Para Félix Millán y Jesús Millán, en salud. Estuve en el Carmen, no la pude encontrar. No sé qué rumbo habrá cogido esa morena. Me cuentan que se había ido pa' Cartagena y que la vieron cuando cruzó por San Juan. Me cuentan que se había ido pa' Cartagena y que la vieron cuando cruzó por San Juan. En San Juan me pon un seno, me dieron esa noticia. Quisiera verla de cerca esa morenita, pa' pedirle que me quiera y que yo la quiero. Doctor Jorge Luis Cárdenas, amigo parrandero. Rubén Darío Balotro, el artista del pueblo. Cartagena desorientado, pensando que allí alguno me daría razón. Buscaba por la ciudad con preocupación a la morena que me dejó abandonado. Buscaba por la ciudad con preocupación a la morena que me dejó abandonado. Caminaba la muralla, miraba a la orilla del mar. Pensaba que no haya hecho como hizo Diana, que se fue en un barco para no regresar.